Seguimos en Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Un nuevo tema, el tema de la segunda hora, que tiene que ver con los 40 años de la apropiación de papel prensa. Pero antes vamos a recordarle a nuestros oyentes que hoy estamos sorteando la revista La Pulseada. Vamos a sortear la colección de los números 2016 de la revista, que se produce por un colectivo de colegas de acá de la región, con mucha información regional y provincial, periodismo de investigación, y que se realiza en la imprenta Grafitos, y a través de es una revista que se realiza con la colaboración de la gente del Hogar del Padre Cajá. Es una revista del hogar, así que hoy vamos a estar sorteando en Señal de Base los 5 últimos números que han salido en este año. Muy contenta de colaborar nosotros con la revista y la revista con nosotros, con lo cual, para poder ganarte estos números, podés escribirnos a el posteo de Facebook, al Facebook del colectivo de trabajadores de prensa en La Plata, y si no, a través de Twitter con numeral revista CTP, y te ganás la revista, la colección de la revista La Pulseada. No te preocupes que llegó Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. No, eso no significa que estaba en situación de libertad. No estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel. A partir de la muerte de mi marido, estaba amenazada permanentemente, y cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad, y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes. Es decisión irrevocable de las autoridades militares, en este caso, y las políticas también, llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. El rol que desempeñaron las Fuerzas Armadas y los tres diarios, Clarín, La Nación y La Razón, en realidad fue una conspiración, porque, como muy bien decía el señor Magneto, el que tuviera el control de la fábrica, de una fábrica de papel para diarios, podría de alguna manera controlar la información. Yo firmé una documentación que nunca leí, de la venta de papel prensa, el 2 de noviembre. Nosotros fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar del diario La Nación, y nos sentaron separadamente. Yo estaba en otro lugar, se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Magneto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros. Llamado caso Greiber es algo importante, trascendente, espectacular, pero una parte de un todo al cual nos hemos de referir luego en particular, que es la subversión, porque el caso Greiber es un caso de subversión. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de papel prensa. Estábamos escuchando las voces de Lidia Papaleo de Greiber, esposa de uno de los dueños del grupo Greiber de Papel Prensa. También estábamos escuchando la voz de Rafael Janover, uno de los socios del grupo Greiber, del dictador Jorge Rafael Videla, en una conferencia ante los periodistas donde daba cuenta de todo este manejo y apropiación que se hizo de la única productora del país, de productora de papel de diario, en el año 1900, fines del 76, principios del 77, a través de los procesos ilegales de la dictadura militar, en una situación de complicidad entre civiles, dueños de los medios más importantes de la Argentina, y las cúpulas militares, en una especie de alianza que despojó al grupo Greiber de esta empresa que tenían a través de secuestros, torturas, a través de desfalco económico. Y a nosotros nos interesa poder hablar de esto, porque se cumplieron 40 años de la apropiación de Papel Prensa, y porque hemos visto cómo los grupos económicos, tanto en la década del 90 como en la actualidad, los grupos económicos vinculados a los medios de comunicación hegemónicos de este país, Clarín, Diario La Nación, fundamentalmente La Razón ya no está más, vamos a hablar con Daniel Cecchini, un periodista, escritor, que escribió un libro que se llama Silencio por Sangre, la verdadera historia de Papel Prensa, porque se han cumplido los 40 años de esta expropiación y, bueno, queremos hacer un poquito de memoria y poder pensar en clave de presente también. Daniel Cecchini, buenos días, bienvenido a Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores de prensa acá de La Plata, Berisso, Ensenada. Paula Bonomi es mi nombre, Ayelen Vázquez, aquí en el piso, te saludamos. Hola, Daniel. Vamos a intentar retomar la comunicación con Daniel. Como decía Paula, es muy importante poder tener memoria sobre esto que pasó. Todo lo que hoy sucede con los medios de comunicación y con los diarios en particular tiene que ver con esta maniobra mafiosa, que fue una de las tantas. Digamos, la dictadura cívico-militar tuvo como uno de sus objetivos quedarse con industrias, quedarse con empresas de manera ilegal. Papel Prensa fue una de ellas. Uh-huh. Lidia Papaleo fue una de las que siempre denunció esto. Retomamos la comunicación con Daniel. Daniel, buenos días. Bienvenido a Señal de Base. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Paula Bonomi te saluda aquí, Ayelen Vázquez, en lo que es esto que llamamos Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores de prensa. Queríamos preguntarte un poco, porque el año pasado vos publicaste este libro, que es de coautoría con Jorge Mancinelli, otro periodista, economista, que han hecho juntos Silencio por Sangre, un libro urgente, lo llamaron ustedes, porque se daba todo en un contexto de una gran disputa entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y el grupo Mañeto, el grupo Clarín. Sí, lo publicamos en 2010, en realidad, antes de que apareciera el informe sobre Papel Prensa del gobierno. Ajá. perdón, entonces era un dato que yo levanté mal, pero bueno, tuvo mucho trabajo el año pasado también, sí. Mucha difusión. Sí, sí, se siguió discutiendo. ¿Cómo fue la investigación sobre papel prensa? ¿Cómo, digamos, tiene un montón de ejes todo este tema? Digamos, ¿cómo lo encararon ustedes? Bueno, la investigación tuvo fundamentalmente dos ejes que se articulan. Uno fue toda la ingeniería de empresas que se crearon, que se apropiaron para, digamos, la empresa fantasma que crearon Clarín, La Nación y La Razón para apropiarse de papel prensa, es decir, toda esta ingeniería de sociedades, y por el otro lado, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los integrantes del grupo Greiber para que se desprendieran de las acciones. Esto, como decíamos al principio, tuvo consecuencias y tiene consecuencias hoy en día. Sí, bueno, el monopolio del papel, de la producción de papel de diario que lograron Clarín, La Nación y en su momento La Razón, después Clarín compró las acciones de La Razón, sobre el papel de diario, les dio una ventaja competitiva enorme con respecto a los otros medios, digamos. Si hoy el grupo Clarín tiene el poder de fuego mediático y el poder económico que tiene, es a partir de que, con el manejo de papel prensa, comprando el papel incluso más barato que a los costos de producción, perjudicando a esa empresa para favorecerse, y vendiéndolo más caro a los otros medios, bueno, le sacó una ventaja enorme y pudo construirse como este gigante mediático que es. Sí, recordemos que La Razón fundió en los años 80, sí. Como un medio, y digo, y La Nación tampoco tiene una competencia, porque tiene a su socio mayoritario generando los equilibrios, que es Clarín, digamos, a la hora de poder seguir comprando papel a muy buen precio. Los que sí se han visto afectados con todos estos manejos económicos y con toda esta concentración son medios más chicos. Esto durante años lo denunciaron Ramos de Ámbito Financiero, Héctor, claro. Ricardo García en su momento desde Crónica, cuando decían que no solo era una competencia periodística la que tenían con Clarín y con La Nación, sino que ellos tenían una ventaja comercial enorme porque sus costos de producción al comprar el papel mucho más barato que los demás eran enormes, le daban una ventaja enorme. Hablemos un poquito de esta alianza que se daba entre la dictadura militar y los civiles, ¿no? En este caso, empresarios como Mañeto, como los dueños de La Nación, en relación también a la censura, digo, ¿no? Porque en esta alianza económica tan fuertemente, que está tan teñida de sangre, de delitos de lesa humanidad, también trajo aparejados silencios, ¿no? Bueno, porque, la dictadura, lo que es la censura de prensa, la aplicó con las herramientas que tiene toda dictadura. Lógico. Es decir, la represión. Uh-huh. De hecho, la cantidad de periodistas desaparecidos es muy grande y el silencio de los medios por temor fue casi generalizado. Ahora, también necesitaban, y ahí es donde entra el juego papel prensa, necesitaban una prensa adicta, una prensa que no solo silenciara los crímenes que estaban cometiendo, sino que, difundiera positivamente o le diera una imagen positiva con respecto a un plan económico destructivo un proyecto de desguace de la Argentina que estaban implementando. Ahí es donde entra la transacción. La dictadura les ofrece a Clarín, La Nación y La Razón, también a la prensa, pero la prensa no quiere el monopolio del papel de diario, la empresa, a cambio de esto, de un apoyo que si no difícilmente encontrara. Bueno, pero dentro de la dictadura militar también había internas, digo, ahí había una interna, esta propuesta viene de la mano de Videla seguramente, sí. Dejando afuera a otro dictador en los negocios vinculado a Massera, digamos, concretamente. Bueno, vos, claro, lo planteás en tu libro. El proyecto Papel Prensa es un proyecto del ejército. Claro. El proyecto de Papel Prensa con Clarín y La Nación y La Razón es un proyecto del ejército. Hay una interna militar en la que sale triunfante Videla, lo implementa fundamentalmente a través del secretario general de la presidencia, el general Rogelio Villarreal, que fue quien se conectó con los dueños de los diarios para ofrecerles papel prensa y así concretar esta alianza, que bueno, no es casual que hoy tanto Clarín como La Nación, como cómplices de la dictadura, estén de alguna manera, sobre todo es mucho más notorio en La Nación, teniendo políticas editoriales que apuntan a garantizar la impunidad de los socios civiles del proceso. Daniel, ¿qué rol jugaban las publicidades en estos diarios para poder seguir ocultando y seguir generando un discurso? ¿Ustedes las publicidades, a qué te referís? A las publicidades que salían en los diarios, había algunos que había todo un aparato mediático también para poder, y propagandístico, para poder justificar esta apropiación. Bueno, no, el aparato propagandístico de la dictadura se hizo fundamentalmente con una agencia de publicidad norteamericana. En cuanto a lo que es la publicidad la ponían en todos lados. Acá el tema es la línea editorial de tres diarios que se alinearon con la dictadura, encubrieron los crímenes de lesa humanidad y engañaron a gran parte de la población argentina sobre lo que estaba ocurriendo. Y el libro empieza con esta historia que tantas veces tuvo que contar Lidia, que tiene que ver con el momento en el que la amenazan directamente. El capítulo se llama Firmá o te mato. Bueno, sí, Firmá o te mato es algo que no es... Firmá o te mato se lo dice un represor, pero firme o, en esto va el juego, subir el de su hija, es lo que le dice Mañeto en la reunión del 2 de noviembre de 1976 en las oficinas de La Nación a Lidia Papaleo de Greiber para que firme el traspaso de las acciones que ella tiene en favor de una empresa fantasma que habían creado Clarín, La Nación y La Razón, que se llamaba Fapel. Otro tanto le ocurrió con Patricio Peralta Ramos, el dueño de La Razón, a el testaferro de los Greiber, a Rafael Llanover, que antes de firmar le dice: si yo firmo usted me garantiza la vida, y Patricio Peralta Ramos le dice: le doy mi palabra. Bueno, nada de esto ocurrió. Digamos, pocos meses después lo secuestraron. ¿Por qué no lo secuestran en el momento? Lo secuestran pocos meses después por dos razones. La primera de ellas es que todavía hacía falta el dictamen de un juez de menores, porque parte de las acciones eran de María Sol, la hija de David Greiber, que había muerto, y entonces tenía que aprobarlo el juez de menores la venta. Y por otro lado, porque por exigencia de los diarios, los militares, la dictadura, no se los quitó, sino que... se montó esta operación bajo amenaza para que firmaran en aparente libertad, como un acuerdo entre partes. Cuando se termina la operación, que es cuando el juez de menores da el dictamen de que se pueden vender las acciones, esto es en marzo de 1977, ahí se producen los secuestros. Claro, ahí lo que estamos viendo es como todo ese entramado de la dictadura militar abarcaba la justicia, fiscales, jueces de menores, como lo sabes. Digo, el testimonio de Lidia Papaleo y de Osvaldo Papaleo fue central a la hora de poder reconstruir qué pasó con el grupo Greiber, tanto antes de las detenciones ilegales como adentro de el Puesto Vasco y claro, el Pozo bueno, de Banfield. Antes de las detenciones ilegales es precisamente esto. Se los presiona para que firmen, pero en libertad, para que la operación de papel prensa parezca legal. Claro. En cuanto a las otras empresas, se las quita directamente la dictadura cuando están detenidos desaparecidos. Y después, cuando están a disposición de un consejo de guerra, se los quita a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Esto es lo que no querían los dueños de los diarios, porque a diferencia de los jefes militares de la dictadura, los dueños de los diarios sabían perfectamente que las dictaduras también se terminan y que en algún momento todo lo que hiciera la dictadura iba a ser cuestionado o por lo menos investigado. Y ahí es donde La Razón, La Nación y La Razón quieren que la operación parezca hecha como un acuerdo libre entre dos partes. De hecho, es lo que siguen sosteniendo hoy en el juicio. El libro tiene también un capítulo que muchas veces se habla justamente de la apropiación ilegal de papel prensa, pero no se habla tanto de cómo nace papel prensa, de cómo surge esta empresa, digamos. Y el libro tiene todo un capítulo dedicado a eso también. Sí, bueno, papel prensa es una empresa, digamos que la idea comienza durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina. Es una idea que empieza en el gobierno de Onganía y que se plasma de alguna manera durante el gobierno de Lanús. Se hace quienes iban a construir papel prensa era el grupo Chivita, claro, que eran tres empresarios. Chivita era el dueño de una editorial muy importante de la Argentina en esa época, la editorial Abril. Cuando la dictadura cae, se va a Lanús, Gelbart, el primer ministro de Economía de Perón, asfixia económicamente a este grupo para que se desprenda de las acciones en favor de un amigo, que es Greiber. Digamos, uno dice, bueno, pero de nuevo una maniobra. Pero una cosa es una maniobra de asfixia económica, que puede ser repudiable desde el punto de vista ético, si se quiere, y otra cosa es quitarle con amenazas de muerte una empresa a los integrantes de un grupo empresario. En este sentido, no se pueden equiparar las dos acciones. Daniel, vos sos un periodista de investigación, claramente se te escucha y sos un apasionado. Se encontraron con todo este material, empezaron a construir esta investigación periodística exhaustiva, muy interesante, que da luz sobre un hecho muy oscuro de nuestra historia argentina, un hecho que tiene consecuencias hasta nuestros días, digo, viendo todo el proceso que han hecho los medios hegemónicos, más las distintos las distintas pujas de poder que hubo también con, sobre todo, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora, ¿has recibido vos en algún momento alguna intimidación, alguna amenaza? ¿Te has puesto en riesgo al meterte con justamente los medios, los dueños de los medios hegemónicos de este país? Mira, tanto en este caso como en el caso de la investigación sobre la Concentración Nacional Universitaria, ni Jorge Mancinelli, que hizo conmigo la... tanto con Jorge Mancinelli, que hizo conmigo la investigación de papel prensa, como con Alberto Elizalde Leal, que hicimos la de la CNU, resolvimos desde un principio no hablar nunca de eso. Bien. O sea, que quiere decir que hay un... nada. No quiere decir nada. Quiere decir que resolvimos no hablar nunca de eso. Bien. El 10 de noviembre vas a estar acá en la ciudad de La Plata presentando este nuevo libro que acabarás de nombrar, CNU, La Plata, el terrorismo de Estado antes del golpe. Sí. Vas a estar en el Liceo Víctor Mercante a las 19 horas. También es otro trabajo de investigación muy importante, digamos, porque estás metiéndote con un... echando luz acerca de qué fue la CNU en esta ciudad, un grupo paramilitar encabezado por el Indio Castillo, sí, y toda su patota, que en 1975 trabajaba haciendo inteligencia y haciendo acciones paramilitares, cometiendo asesinatos en esta ciudad. Ese fue otro gran desafío, ¿no?, para vos. Y ese fue un trabajo de investigación que hicimos durante 5 años desde Miradas al Sur, con Alberto Elizalde Leal, y el accionar de la CNU, cuyo juicio acá en La Plata acaba de sufrir una nueva postergación por la renuncia del juez Rosanqui, que estaba a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, es algo que a 40 años de los hechos, los crímenes siguen impunes. Son casi un centenar o alrededor de un centenar de secuestros y muertes en la ciudad de La Plata, y muchos de los integrantes de la CNU, vuelta a la democracia, se reciclaron en el aparato político de la democracia y convivieron como ciudadanos comunes y corrientes, o incluso como auxiliares políticos con los políticos de la democracia. Esta investigación los sacó a la luz y a muchos de ellos, a dos de ellos les costó, están presos hoy para ser juzgados, y varios de ellos perdieron sus trabajos o sus ubicaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Municipalidad de La Plata, como en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Daniel Cecchini, muchas gracias por esta comunicación telefónica con nosotros, con Señal de Base. Ahí estaremos entonces en la presentación este próximo 10 de noviembre en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, CNU, La Plata, el terrorismo de Estado antes del golpe, a las 19 horas. Así que te agradecemos mucho este contacto telefónico y este ejercicio de memoria que tenemos que tener presente a la hora de poder analizar el contexto de los medios de comunicación y el desarrollo de los monopolios en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Estábamos hablando con Daniel Cecchini, él es periodista, escritor, también fue jefe de redacción de Miradas al Sur. Él escribió junto a Jorge Mancinelli Silencio por Sangre, la verdadera historia de papel prensa, y presenta su libro, como decíamos recién, próximamente en la ciudad de Las Diagonales. Seguimos con Señal de Base. De los genocidas, peces gordos de la información, y el silencio nace en la cultura del control, y sus formas de aquel tiempo es que la información la no informa. Ya no atrae. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. De Colombia me vine a la Argentina sin saber lo que había en mí. Vete, sos un amor que mata y mi sangre inmunizada. Señal de base. La mayoría de los estados de Estados Unidos tienen un historial de voto republicano o demócrata en las elecciones presidenciales. Sin embargo, en algunos, la votación es tan ajustada que cualquier partido podría ganar. Estos estados clave pueden definir una elección presidencial. En las últimas tres elecciones, 11 estados han cambiado de un partido al otro al menos una vez. Sin embargo, cualquiera de los 50 estados puede llegar a ser clave con el tiempo. Un acontecimiento importante como un ataque terrorista o una crisis financiera puede cambiar las prioridades de los votantes o en caso que se genere un cambio demográfico. En 2016, la dinámica particular de la campaña ha logrado que Michigan y Pensilvania pasen al grupo de los estados clave. Michigan ha votado por el Partido Demócrata desde 1992, pero George W. Bush perdió por poco en 2000 y 2004. El estado se encuentra en el Rust Belt, el antiguo cinturón industrial golpeado por un fuerte desempleo. Esto podría favorecer al candidato republicano Donald Trump frente a su rival demócrata Hillary Clinton. Lo mismo sucede en la tradicionalmente demócrata Pensilvania, donde las últimas elecciones han sido apretadas y la crisis económica ha calado profundo. Durante la campaña, los candidatos dedican tiempo y dinero en los estados clave, y la historia demuestra que vale la pena el esfuerzo. En 1960, Richard Nixon perdió frente a John F. Kennedy después de haber perdido Illinois y Texas. En 2000, Florida y New Hampshire fueron decisivos en la victoria de Bush contra Al Gore. 4 años después, Bush fue reelegido tras vencer a John Kerry gracias al estado clave de Ohio. Estamos escuchando casi un instructivo de Google para entender qué es esto de las elecciones que se van a desarrollar el próximo martes 8 de noviembre, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Además que de esta polarización que se da entre dos candidatos del establishment, como decíamos hoy al inicio, vamos a presentar a nuestro compañero Lucio Garría Olmo para tratar de que nos cuente un poquito de qué la va esto de los medios de comunicación influenciando tanto en la opinión de los votantes a la hora de definir una elección tan trascendente que va a afectar sin lugar a dudas por la polarización de estos dos candidatos el destino de toda América Latina en general. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? Buenos días para todos los radioescuchas y bueno, para Yelena y Paula. Como bien decías, las elecciones en Estados Unidos, que para muchos serán las más importantes de la historia de Estados Unidos, teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, puede llegar al Salón Oval de la Casa Blanca la primera mujer presidenta, y por el otro, puede llegar un excéntrico multimillonario que nunca ocupó un cargo público y que a lo largo de toda su campaña viene haciendo énfasis en sus dichos y en sus políticas racistas, xenófobas y de discriminación. Entonces, en un mundo en el que las tensiones con la OTAN, en Europa principalmente, en la frontera con Rusia, y el conflicto creciente cada vez más en Siria e Irak, puede llegar a ser y cambiar su rumbo de forma drástica, teniendo en cuenta a Trump por un lado y a Hillary Clinton con el otro. Ante este panorama de tensión en aumento mundial, esta elección es fundamental. ¿Cómo están hoy? Hillary y Donald en términos de números? En términos de números, Donald Trump a fines de la semana pasada superó por primera vez en las encuestas a Hillary Clinton. Según una encuesta del diario Washington Post, Donald Trump llegaba con el 47% de los votos y Hillary Clinton 45%. Otras encuestas de las últimas horas durante este fin de semana indican que tiene una leve mayoría y una leve ventaja Hillary Clinton. Ahora, hay otros candidatos que no han tenido ni difusión, muy poquito por redes sociales, porque también sabemos que a la Argentina llega poco, digamos, o a Latinoamérica llega poco. Sí han circulado más por redes sociales europeas o a través de Twitter, inclusive. Ahora, ¿no hay voz de los otros candidatos? No, es parte, ¿no?, del sistema electoral que tiene Estados Unidos de favorecer claramente a los dos candidatos del Partido Republicano y el Partido Demócrata. En total hay 9 candidatos, y es decir, hay otros 7 candidatos, entre los que está el Partido Libertario, el Partido Verde, 2 partidos independientes, el Partido Socialismo, Paz y Libertad, el Partido Reforma de Estados Unidos y el Partido de la Constitución. Algunos de estos partidos también son encabezados por candidatos del Partido Republicano, pero el Partido Verde, por ejemplo, es un partido independiente que lleva como candidata a Jill Stein, que tuvo una campaña bastante fuerte en las redes sociales, pero al no poder contar con el aparato que cuentan los grandes poderes y los grandes partidos como el Demócrata y el Republicano, son totalmente invisibilizados a lo largo de la campaña y no participan de los debates, porque los famosos debates estadounidenses, que parecen ser el modelo a seguir en las elecciones mundiales, para participar de un debate tenés que tener por lo menos más del 15% de intención de votos según 5 encuestas distintas. Encuestas que trabajan y articulan o son del gobierno. Claramente. Exactamente. Entonces, ahí está, ¿no?, un poco la respuesta de por qué estos otros candidatos son invisibilizados. En el transcurso de la campaña han salido cartas de periodistas. ¿Cómo se llama el diario más importante? New York Times. New York Times, denunciando, digamos, una censura encubierta a los periodistas a través de sus redes sociales, que los condicionaban desde la dirección del medio a que no tenían que hacer comentarios personales sobre un candidato o el otro, o dar su opinión o escribir algo en sus redes que diera cuenta de que eso podía llegar a generar intencionalidad de voto, digamos, ¿no? Claro. Es muy particular el rol de los medios de comunicación en Estados Unidos. 6 grupos económicos, 6 multimedios controlan el 90% de los medios nacionales. Es decir, 6 empresas controlan el 90% de los medios de Estados Unidos, entre las que se encuentra el grupo Comscat, que es el más grande del mundo, con más de 130.000 empleados, más de 81.000 millones de dólares de ganancia. Es decir, los medios de comunicación están altamente concentrados y tienen una particularidad. Son abiertamente políticos, a diferencia de lo que pasa con algunos otros países. Por ejemplo, la cadena Fox es una cadena abiertamente republicana, que a lo largo de la historia apoyó a candidatos republicanos, y el New York Times es un diario abiertamente demócrata que siempre apoya a los candidatos demócratas. Y por ejemplo, a lo largo de esta campaña lo volvían a decir claramente. Una particularidad, el Times, luego de cada debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, enviaban un mail o subían a sus propias páginas todas las mentiras de Trump a lo largo del debate. Hacían como un chequeado. Claro. Pero de un medio muy... Abrías el mail y estaba la cara de Trump y decía, mintió en esto. Estoy pensando cómo sería el escándalo que se produciría en Argentina si de repente nuestros medios de comunicación se viraran y se sinceraran. Sería bueno por una parte, pero llamativo por el otro. ¿Qué es esto que tiene Estados Unidos? Los medios juegan abiertamente por un candidato, y también lo que pasó en estas elecciones es que los medios republicanos, históricamente republicanos, no jugaron muy a favor de Donald Trump. Por ejemplo, la cadena Fox es una cadena que está peleada con Trump. Porque Trump, cada vez que puede, la critica abiertamente, porque dice que es una cadena que siempre favoreció a los grandes poderes del Partido Republicano, a los candidatos que son los responsables de que hoy Estados Unidos no sea grande, no sea respetado en el mundo, que los medios de comunicación apoyaron a los candidatos culpables del desempleo, de que las empresas se vayan. Recordemos que Trump es un candidato que viene basando su campaña en esto de hay que combatir el desempleo generado por los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos, que viene criticando a la OTAN, esta organización militar mundial, que viene hablando, ¿no?, de un aislacionismo estadounidense, salir de la OTAN, salir de los tratados de libre comercio, encargarse de los problemas estadounidenses y conseguir que las empresas, las grandes empresas, dejen de irse. Por ejemplo, la ciudad Phoenix es una ciudad históricamente basada en la creación y en la producción de autos. Bueno, hace unos años Phoenix quebró económicamente porque todas las producciones de autos se fueron a México o a China. Y esto es lo que denuncia Trump. Por eso, el voto de Trump está en la gente mayor de más de 50 años, de color blanca, porque es un candidato que también viene discriminando a los afrodescendientes, a los blancos mayores de 50 años que vivieron épocas gloriosas de Estados Unidos. De la presidencia de Reagan, las presidencias de otros candidatos republicanos, y que la gente de 50 años tiene el recuerdo. Entonces, Trump apela a eso. La paradoja de que un multimillonario utiliza como estrategia durante toda su campaña la idea de yo soy uno más de ustedes, yo soy como ustedes, soy un vecino, soy un ciudadano más, ¿no? Y él mismo diciendo, yo no sé mucho de gestión, no nunca ocupé un cargo público, no soy político, no me interesa la política, el presidente de Estados Unidos, el futuro, uno de los que puede llegar a ser presidente, diciendo, muy violento, no me interesa. Contra las mujeres, tiene además un discurso totalmente xenófobo. O sea, esta idea de cerrar Estados Unidos también tiene que ver con la inmigración, la gran oleada también migratoria que tiene Estados Unidos de países latinoamericanos que vienen a sacar el trabajo. Digo, es un personaje siniestro, que no significa que el otro candidato sea mejor. No, por supuesto. La pregunta acá en Argentina es, bueno, ¿quién es mejor para América Latina? Si nos basamos en los antecedentes, nada más que en los antecedentes, Hillary Clinton apoyó el golpe de Estado en Honduras del 2009, claro, el golpe de Estado en 2002 a Paraguay, y es funcionaria de Estados Unidos en la invasión a Libia, los conflictos en Siria, conflicto en Ucrania. Donald Trump es un candidato que no tiene muchos antecedentes porque nunca ocupó un cargo público, pero la última semana dijo, si gano, voy a endurecer las medidas contra Venezuela y Cuba. Claro. Estamos sonados, gane el que gane. Esa sería como la conclusión. Es decir, no hay ninguno bueno para América Latina. ¿Y cómo, a ver, sintéticamente, porque evidente, debe ser algo como muy complejo de analizar, pero cómo muchos medios se han focalizado en tratar de explicar cómo puede ser que Donald Trump esté a punto de quizás ser el próximo presidente de Estados Unidos? Y la respuesta a por qué Trump tiene esto es justamente por el descontento de la población estadounidense con la clase política tradicional. El candidato republicano era Ted Cruz, de Texas, del estado más grande de Estados Unidos, republicano del partido, cercano al Tea Party, a la iglesia. Ted Cruz fue arrasado en las primarias por Donald Trump. Donald Trump es el candidato más votado de la historia de las primarias republicanas. Y a la vez tuvo la campaña más barata de la historia. Qué miedito me da. Llamativo esto. ¿Cuánto, ¿no?, tenés los números de la campaña? A principio de 2016, Trump, en lo que era la primaria, había gastado 10 millones de dólares. Nada. Jeb Bush, el hijo del otro hijo de W. Bush, había gastado 82 millones. Y Hillary Clinton, 28. Es la Lita de Lázaro y de las campañas, Donald Trump. Te hace una campaña increíble con mil dos pesos. Es que los medios operan y el pueblo norteamericano, o sea, no va a votar. O sea, porque son elecciones con muy poco caudal de voto. O sea, no son tampoco elecciones representativas. No es obligatorio votar en los Estados Unidos, ¿no? No es obligatorio votar en Estados Unidos. Se vota el primer martes de cada noviembre de cada año, ¿no?, correspondiente. Es un día laboral como cualquier otro. No solo que no es obligatorio votar, sino que te tenés que inscribir en una página para poder votar, hacer un trámite burocrático. Te tienen que aceptar el Estado, te tienen que aceptar la comisión electoral. Es decir, intentar votar en Estados Unidos es difícil, ya de por sí. Y además, teniendo en cuenta que se vota un día laboral, la concurrencia a las urnas nunca es muy grande, pero estas campañas, particularmente Hillary Clinton, también basó su campaña en decir, salgan a votar porque necesitamos votos, porque evidentemente algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. ¿Quiénes son los que votan? Puede votar cualquier mayor, cualquiera persona mayor. No, pero digo, generalmente teniendo en cuenta que no es obligatorio votar, digamos, ¿quiénes son las personas que, digamos, hay un análisis de si son la gente mayor de 20? Me imagino que en los jóvenes también debe haber un tema con hace poco se viralizó, estaba pensando en un video de una madre que lo estaba retando al hijo porque el hijo le había dicho que él no iba a votar. Y la madre, indignada, diciéndole, la mujer afroamericana, diciéndole, si vos no vas a votar, va a ganar Trump. Y lo retaba como si se hubiera mandado una macana grande y el chico 16 años. Estoy pensando en eso, digamos, que se va generando una necesidad también, inclusive, en el contexto más micro, de que la gente vaya a votar. Y de que haya madres que le están pidiendo a los hijos andar a votar. Sí. Lucio, si tuviera que preguntarte, digamos, Tu perspectiva de acá el martes, ¿cuál, vos qué arriesgas? Para mí va a ser una victoria de... no sé. No, es muy difícil decir la verdad. Cabeza a cabeza. Decir la verdad quién gana, porque algunas encuestas muy serias hablan de un empate técnico. Y, por ejemplo, en estados, según las últimas encuestas que llegan, el estado de Florida, que va a ser clave en estas elecciones, sí, al igual que en las últimas que se vienen desarrollando, la diferencia es a favor de Hillary Clinton, pero de un solo punto. Nada. Por ejemplo, en Carolina del Norte, que también es un estado en disputa, la diferencia es del 0,8. ¿Y qué pasa si se llega a dar un empate técnico? ¿Cómo se define? ¿Vamos a penales? ¿Qué es? Vamos a un partido PlayStation. No, hay mecanismos para superar esa instancia, pero va a recurrir un camino largo con participación ya de la Cámara de Senadores y la justicia ya de por sí, y un recuento de votos largo. Se abre otro proceso en la historia americana, en la cual solo debate la derecha con la derecha, y la verdad que el panorama viene negrísimo para el mundo entero. Y para el tercer mundo, ni que lo digas. Te agradecemos mucho, Lucio, por todo lo que nos contaste. Realmente tus columnas son más que interesantes. Y bueno, seguimos aquí con Señal de Base porque ya estamos entrando en la recta final. Señal de Base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero... Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves que simple puede ser. Señal de Base. ¿Ves o no lo quieres ver? Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. Seguimos en Señal de Base, nos estamos yendo con la agenda para los días por venir. Empezamos rápidamente, raudamente, con el abrazo rioplatense. El río los une, ellas se juntan. Esto va a ser mañana, domingo 6 de noviembre a las 20 horas en Las Ofelias, calle 5 entre 44 y 45, este ciclo que propone la unión de músicos de las dos orillas del Río de la Plata, como así también del litoral de la Argentina. Cuatro ciudades, más de 15 músicos de Argentina y Uruguay van a interpretar sus canciones en distintos escenarios. Recordamos, domingo 6 de noviembre a las 20 en Las Ofelias, calle 5 entre 44 y 45. Después tenemos la Peña Lucho Bermúdez, domingo también, 6 de noviembre. Mañana el que quiera salir va a tener opciones. Desde las 20 horas en Viento Sur, Centro Cultural, en la calle 10. Se presentan Chapa y Chamuyo y la abuela Cumbia Ambera y su conjunto Sabroso. Un poco de cumbia para terminar el fin de semana. Después, bueno, comidas típicas de Latinoamérica, barra popular, precios populares muy solicitados. El viernes 11 de noviembre se va a llevar a cabo el primer congreso de organizaciones LGTBIQ a las 9 horas. en la Honorable Cámara de Senadores, en el anexo de la Honorable Cámara de Senadores. Este es el primer congreso de las organizaciones de la provincia de Buenos Aires de cara a la conformación del primer frente de organizaciones de trans, travestis, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. La verdad va a ser muy interesante, un hecho histórico esto de que por primera vez se conforme este frente. El mismo viernes también el manifiesto de arte a las 19 horas en Ficliva, en 7, número 532, a partir de las 19 horas, espacio de expresión multifacético, donde más de 15 artistas de diversas ramas del arte van a exponer sus trabajos. Además va a haber coro de niños del Hospital Sor María de Ludovica, música, vino y delicatessens. ¡Ay! ¡Qué bueno! Ay, ¡qué coquetos nos pusimos! Sí. ¿Algo más, Aya? Sí, tenemos hoy a partir de las 13 horas, o sea, a partir de ya, en la estación provincial, los amigos de Rompiendo Barreras, este programa que ha estado visitándonos en Señal de Base, que hacen los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental, van a estar llevando a cabo el Festival de Arte y Salud Mental en la estación provincial, así que todo aquel que quiera pasar a conocer experiencias de salud mental comunitaria y escuchando la radio abierta de Rompiendo Barreras puede ir. Y por último, pero no por ello menos importante, como suele decirse, concentraciones en apoyo a los despedidos de la línea Este y 520. Mañana, 14 horas, Peña Familiar en Plaza Moreno, y el 7 de noviembre a las 17 en el pasaje en 50 entre 6 y 7, Festival con Bandas. Todo esto para seguir apoyando a los trabajadores, a los choferes de la línea Este 520. Y juntar para el fondo de lucha de los trabajadores. Sí. Exactamente. Un chivito cortito que quería decir. El lunes empieza el juicio contra los proxenetas de Ushuaia. Comienza el juicio de Alika Kinam, que ella fue víctima de trata de personas, fue prostituida por este grupo y ha logrado posicionarse como querellante en la justicia. Alika está en este momento solicitando difusión porque está siendo amenazada por este grupo de hijos de Yuta, porque otra palabra no tengo. Y nos pide nuestro apoyo, nuestra difusión. En eso estaremos organizando un tuitazo para el día miércoles próximo, para instalar y apoyar a la compañera Alika, que denuncia el trabajo de toda esta gente. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Bueno, vamos a cerrar este último bloquecito, así cortito, con un sorteo. Hoy estamos sorteando a través de nuestras páginas y redes una colección de la revista La Pulseada, los números del año 2016 para nuestros oyentes. A ver, ¿quién se la va a ganar? ¿A vos? La ganadora del día de la fecha es Berito de Andred. Te ganaste la colección de la revista La Pulseada. ¡Bravo, Berito! Muy bien, gracias por estar ahí escuchándonos. Y bueno, nos estamos yendo ya, muchachos, muchachas, muchaches. Le agradecemos especialmente al sueño de Estefanía Velo, al sueño también de David Barresi, que está aquí, que bancaron hoy la producción. Un beso grande a Virginia Ilarucci, a Diego Cisternas, Lucio Garriga, a Yelén Vázquez. Nos despedimos, Paula Bonomi es mi nombre, y nos vemos el fin de semana que viene aquí en Señal de Base, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Un placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, ¿no? Muy necesario en estos tiempos. Fue